Yo iba a pasar otro día y me llegó un pizza de no, es un pizza problema mismo. Nos situamos delante de él, pero el paciente está cerca nuestro. Entonces, nosotros con las manos cogemos la base de los metatarsianos y con el índice posicionado en el dorso del pie es el que nos va a hacer la dirección del movimiento que hacemos. Entonces, nos colocamos delante del paciente con los brazos estirados y gracias al peso del cuerpo avanzamos hacia adelante, mirando a qué nivel está la restricción. ¿Vale? O si no, a qué para ver la elasticidad de los tejidos. Y avanzamos lentamente hacia la mesa. Vale, una vez que sabemos a qué nivel se encuentra, en este caso sería en el retropié, ¿no? Y lo que hacemos para testar la tibioperonea, lo mismo, el paciente se encuentra con las piernas flexionadas cerca nuestro y nosotros nos posicionamos delante de él. Cómodamente, los brazos estirados y en este caso cogemos por encima de los maleros y empujamos hacia la mesa, ¿vale? En dirección a la mesa, avanzando y utilizando siempre el peso del cuerpo hacia adelante. Lo que tenemos que también tener en cuenta es que los antepiés no se tienen que levantar. O sea, si levantamos los antepiés es que nos hemos pasado de la talla. O sea, que hemos sido muy bruscos. ¿Vale? O sea, tiene que ser lento y progresivo el movimiento, pero sin pasarse. Y buscando siempre la elasticidad de los tejidos. Cuando ya hemos hecho la tibioperonea, pasamos a la subtalar. En este caso, colgamos las manos por debajo de los maleoles. Y hacemos el mismo movimiento que es hacia la mesa, utilizando el peso del cuerpo hacia adelante. Podemos también, si queréis, para tener más podemos flexionar un poquitín, si queréis, las rodillas, en caso de que no tengamos igual que tienes un pietago o que no hay suficiente apoyo, flexionamos un poquitín más las rodillas del paciente, ¿vale? Para que esté más alto. Y lo mismo, buscando siempre, valoramos la elasticidad de los tejidos. En este caso, la restricción, por lo que estaría a nivel de medio pie. Y hacemos chocar. El paciente se encuentra todavía con las rodillas flexionadas y nosotros, con los brazos estirados, colocamos las manos, el pulgar en el escaponte y el índice en el cuboides. Y lo mismo. Avanzamos poco a poco hacia adelante y valoramos el movimiento elástico. El movimiento siempre es hacia la mesa. Como aquí. Hacia la mesa. Pasamos a vista y lo mismo. Colocamos esta vez las manos en las bases de los metatarsianos. El pulgar en la primera base y el índice en la apófisis estiloides. Y lo mismo, el movimiento con los brazos estirados hacia la mesa. Y en este momento se encuentra en la intercalar. Entonces colocamos las manos a plano en la rodilla, en la zona intercalática y lo mismo. El movimiento es para la elasticidad y hacia la mesa. Este movimiento no se percibe tan fácil como los demás, ¿vale? O sea, es menos elástico, vamos a decir. Es menos evidente. Entonces, una vez que hemos hecho la compresión global, así nos da si tenemos un bloqueo a nivel del retropié o del medio pie. También hay que acordarse que existe en el arco inferior las rodillas. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo, hacer una compresión de rodillas. Para eso, el paciente se coloca con las piernas flexionadas, nosotros delante del paciente, cómodos y estables. Esta vez, los brazos extendidos y colocamos los dedos en los codos femorales. Y hacemos un movimiento siguiendo el eje de la tibia, ¿vale? Y tenemos que ver si tenemos una resistencia de movimiento al hacer así, hacia abajo. Si vemos que una de nuestras manos se nos va hacia adentro, será que tenemos una disfunción tibio-peroneal. En cambio, si la resistencia es en el eje de la tibia, que es el global, será una disfunción fémoro-tibial. ¿Vale? ¿Entendéis? Repitas. O sea, si la disfunción es aquí, en este eje, sería del fémur y de la tibia. En cambio, si la mano se nos mete hacia adentro, al hacer la misma compresión, notamos como que se nos va hacia medial, sería la disfunción sería a nivel tibio peroneal. ¿Vale? Es cositas que tenemos. ¿Tenemos la compresión? Vale. Y lo mismo, pues tenéis que apoyar las manos con la misma intensidad hacia abajo, hacia el eje de la tibia, y los brazos extendidos. Y siempre utilizando, no siendo bruscos, y valorar siempre lo que tengáis debajo de vuestras manos. O sea, no estéis tensos, ¿vale? Porque si estáis tensos, no sentís nada. ¿Vale? Así interno. Mirando al frente, con los ojos abiertos y la boca normal, sin apretar mucho los dientes, ¿vale? Nosotros colocamos delante de ella, ¿vale? Vale, empezamos con la compresión global del pie para saber en qué zona o en qué pie está bloqueada. Es funcional cuando está perfecto. No llegas al test. Si llegas al test es porque aún no está funcional. Algo puedo. Muy bien. Pero al final. Te fastidia. A ver si me explico, ¿no? O sea, te dice si se va por la mente, ¿no? Me da igual, o para interno, me da igual, ¿no? Una disfunción. Y entonces, si no te va ni para adentro ni para abajo, ¿qué pasa? ¿Es normal? Hay que empezar. ¿O no? Es mares que te vayas, ¿no? Lo normal es que hay un movimiento de las cosas. Eso es. Que no se te hunda. Pero te tiene que ir. Siempre el problema es cuando no hay movimiento. Cuando hay un movimiento, es mi pregunta. Que se queda clavado. Sí, pero bueno, para que te vaya ya no es que ha habido ahí movimiento. Sí, pero no vuelves. Elástico es que va y viene. O sea, cuando el movimiento es elástico, lo recuperas, tiene memoria. En estos casos no tiene memoria. Vale, ponemos los índices encima del dorso del pie y con el pulgar y con el índice cogemos la base de los dedos. Y nosotros nos colocamos bien posicionados, los brazos estirados y gracias al peso del cuerpo avanzamos hacia adelante y notamos hasta dónde podemos ir. ¿Vale? O sea, puede ser que tengamos una restricción a nivel antepié y ya hay un bloqueo, miramos si vamos un poco más, podemos ir, en este noto como que tira y con este podemos ir un poco más hacia atrás. ¿Vale? Es para localizar si lo tenemos con el antepié, con el medio pie o en el retropié. ¿Vale? Si está en el retropié, colocamos las piernas flexionadas, se coloca la paciente un poquito más abajo para que estemos más cerca de ella y nosotros, bien colocados, colocamos los brazos estirados encima de los malolos, ¿vale? Y vemos y avanzamos un poco hacia adelante y hacemos un movimiento hacia la mesa y siempre valorando la elasticidad, ¿vale? Siempre sin levantar los pies de la mesa, ¿vale? Luego pasamos a la subtalar, colocamos las manos esta vez debajo de los malleolos y lo mismo, utilizando el peso del cuerpo, avanzamos hacia la mesa, viendo si hay un bloqueo o una resistencia. Y lo mismo con chopar, ¿vale? Colocamos aquí no se pasa esto. Colocamos el índice en el cuboide y el pulgar en el escaptoide y lo mismo. Presionamos hacia la canilla, ¿vale? Y están lo mismo, la base de los metas, la apófisis piloide y lo mismo hacia la canilla. Y la misma con las intervalámicas, ponemos la mano a plano y hacemos hacia abajo. Ya está, súper sencillo. Como había dicho Filip también, era que era importante a la hora de hacer la rodilla de que agrandáramos un poco las piernas, ¿vale? Para relajar la musculatura de la pelvis, ¿vale? Entonces hacemos así, agrandamos un poco. Y ahora vamos entonces a hacer la compresión, ponemos los dedos encima de los cóndilos y hacemos un movimiento hacia la silla. Vale, y vemos que en esta podemos, pero en esta no, se queda más bloqueado. ¿Vale? Y hacemos. Siempre apoyando con la misma intensidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, a ver, esta sería a nivel femoropatelar, lo que estamos haciendo, claro, femorotibial, perdón, porque es en este eje. En cambio, si al hacer así notamos que nuestra mano se nos va para adentro, sería una disfunción más bien de la tibioperonea. ¿Vale? A nivel de la rodilla, pero al tibioperonea. Y cuando no hay disfunción, entonces es elástico y vuelve a su ser y no se va para ningún lado, pero se mueve. ¿El qué, perdona? Cuando no hay una disfunción. Sí. ¿Qué movimiento tienes que notar? Pues sin más. Que sea elástico. Que, sea como que tiene memoria. Digamos que el otro se te queda clavado en esa posición y no vuelve. Que no, como este si no va, tiene memoria, ¿no? Eso es. Esto va, pero se queda este que no puedes tirar más. Si va hacia adentro. que era una disfunción de la tiroidea. Más bien. Sí. ¿Y hacia afuera? Hacia afuera, no sería. No hemos dicho ninguna. No. No, no, en principio solamente lo que tienes que mirar es que no vaya en este eje, básicamente. Pero si notas que se va a parte medial, sería más bien. Femorotibial. Ella tendría entonces femorotibial. Tienes que echar esta rodilla. Hacemos una práctica de 15 minutos así. Estoy así concentrado. Que todo esto funcione. O sea, lo miramos un poquito. ¿Vale? Vale. Aquí estamos testando la B, ¿no? Testamos la B, cómo está, cómo se encuentra, y reintegramos la disfunción A. Hacemos una compresión mantenida de la A y volvemos a testar la B para ver si hemos ganado el movimiento, ¿vale? Y efectivamente hemos ganado el movimiento. Volvemos a hacer el contratest, que es hacerlo al revés. Sería primero testar la articulación A y reintegrar la articulación C. Y volvemos a testar la A. En este caso, vemos que al comprimir la B, esta no relanta. Entonces, ¿qué pasaría? O sea que la A es la disfunción primordial porque libera a la B y al comprimir la B esta no relaja, ¿no? Se mantiene. Entonces, y entonces la A sería la primordial, la que domina. ¿Vale? Eso para que lo sí, o sea, puedes hacerlo tanto en una misma pierna o en piernas diferentes. Sí, o sea, reintegras una vez la rodilla y haces el tobillo. Y lo mismo si te toca un tobillo y un pie. Y si tienes, por ejemplo, dos bloques, una pierna y una otra, las probamos después. Eso es, a ver la que relanza. Siempre eso, tiene que relanzar la que sea la dominante. Ay, Dios. Vale. Esto. Ah, vale. Esto está traducido, así que los voy a explicar, ¿vale? No sé, gracias, tengo un problema. A ver, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, pues aquí no. Pues aquí no. Aquí, lo que, como hemos dicho, podemos hacer una integración en una misma pierna o encontrar una rodilla disfuncional en la izquierda y otro y un tobillo derecho. Entonces, esto es lo mismo. Aquí analizamos el tobillo derecho y con la rodilla lo mantenemos. Entonces volvemos a testar si ganamos en esta articulación. Y luego hacemos el contratest. Analizamos la rodilla y y vemos si funciona esta. ¿Vale? Analizo el tobillo, ¿no? Vemos cómo está la diferencia. Y comprimo la rodilla. Y al comprimir la rodilla, al reintegrarla, vuelvo a testar esta articulación del tobillo. Y veo que gana. ¿Vale? ¿Sí? ¿No vale solamente con su cama? No, no, hay que testar. Si yo quiero integrar. Tienes que hacer una compresión mantenida, o sea, mantener las compresiones. ¿Vale? O sea, hacer así, con la rodilla. O sea, no es. Tienes que integrarla. No es reintegras y testas con la otra. Eso es. Y haces el contratest. Primeramente. Reintegras en teoría. De hecho, no lo así se muy bien, no me echo más. Claro. Y luego se hace el contratest. O sea, se mira cómo está la rodilla y reintegras la rodilla y vuelves a testar la rodilla, ¿vale? Sencillo y fácil. ¿Eso para qué? Vale, esto sería la vestilla. En ese caso sería... para la que yo peroneo, para la que se vive. La rodilla. Pero cae porque tienes como el toma y la rodilla. Sí, el tobillo. Entonces, no estás pensando en el acto de la sabadina, no te estás en pie entero. No sé, la de chupa, la mierda de chupa. Eso es. Sí, sí, la yo sé. Eso es un ejemplo. O sea, podrías hacer el medio pie con una rodilla. O el medio pie con una rodilla. Que me voy a hacer una Siguiendo el orden del reloj, ¿vale? la grasa del tobillo. No, la del tobillo la ha mejorado. Ha mejorado el tobillo. Está. Joder, a ver si la acabo de escuchar. ¿Qué? ¿De qué nada, que está mi novia. ¿Sí? Sí, eso está. En los mundos de YouTube. ¿Qué, yo? Sí. Ah, pero ¿cuánto? Joder. De 4.5. No, no, yo como estaba, digo, este es. Niño, niño, no sabes. Dos chicas. Dos artistas. Pues a la par. Dos neonas. Gracias. Thank you. alternativa o de lo que sea. Entonces, ¿están de acuerdo? Thank you. vale, pensaba que querías mucho. Vale, pues. Bueno, espera, vamos a entrar a la historia de los demás. Thank you. pacientes localizados. Ahí va, no, es lo sé. Que se hace solo de pacientes localizados. Levanta la silla. Levanta el pulso. En generalizado, todavía quedaba, ¿eh? Con muchos bloqueos. Todavía está bloqueado en conjunto. Entonces, solo se hará la terapia manual en localizados. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Pero si estamos ante un paciente localizado y tenemos varias articulaciones bloqueadas, siempre haremos la interrelación. Buscar cuál es la articulación que libera las demás. ¿Vale? O sea, la dominante hay que buscar. Esto es muy seco, ¿eh? Es primatría. Este pobre ya que tienes un año. Bueno, todo esto es una. Pues es de... En noviembre hace 3 años. Yo pago una vez una barbaridad. ¿Cuánto? 3. Las leches que le dio en el año pasado. ¿Alguna pregunta o alguna cosilla más? Y con las leches que le dio en el año pasado. Bueno, es hacerlo de todas maneras, ¿eh? Y poco a poco, cuando vayáis integrando todos los conceptos, lo haréis mucho más rápido. ¿Bajas? Bueno, si no tenéis preguntas, podéis crear la primera. Que no seguimos, ¿eh? Eso, que jaleo. Siéntate, levántate. Entonces, las interrelaciones, claro, se hace el proceso de interrelación porque al ser paciente localizado, solamente es una articulación la que se debe desbloquear, la que debe estar bloqueada. No debe haber más de una bloqueada. Puede haber varias bloqueadas y tienes una interrelación. A buscar la que libera. Claro, porque no te da más de una, ya que es un paciente localizado. Bueno, es a tener que o eso una ley que me acabo de sacar de la mano. Es una que está bloqueada y las demás son adaptativas a ese bloqueo. O sea, se han adaptado a ese bloqueo porque está bloqueada durante un tiempo. Vale. Por eso la que va a desbloquear es la que domina. No tienes un porque en el Dropbox subo todos los audios, subo vídeos, todos los vídeos que me pasan. ¿En Dropbox? Sí, te meto la... ¿El correo normal? Miren y Hidalgo. ¿Cómo? Miren, como miren ustedes. Ya estoy subiendo la página. ¿Hidalgo? ¿Todo junto? Con H, ¿no? Con H. Con H. Hotmail.com.